I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Hola, soy el Maqui Sevilla y desde aquí quiero desearos a todos mis amigos unos días muy felices y que lo paséis todos en familia. Y todos los que tengan niños pequeños como yo, dejar los problemas a un lado y que ellos pasen estos días por la ilusión que hemos vivido nosotros. Y nada más, yo no le pido al año nuevo que me traiga muchas cosas, solo que me dé como estoy.